A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos al País de los Sueños. Lorenzo Romero en la producción, saludos de Juan Antonio Jurado. Herbie Hancock, el que estamos escuchando que es uno de los mejores pianistas del mundo. Con él, Stevie Wonder. Así iniciamos esta hora. Stevie Wonder, que sabe seleccionar muy bien con quien hace algo. Herbie Hancock, uno de los mejores pianistas del mundo, que nació en la tercera ciudad más poblada de los Estados Unidos, que es Chicago, la ciudad del viento. Esta es otra historia. Y es Queen Latifah, de Tana Owens Almond, una rapera y una mujer que ha cultivado otro, que ha cultivado otras historias, pero que también sabe hacer muy bien interpretaciones absolutamente ligadas a la tradición sonora americana. I put a spell on you, yeah, because you're mine. Oh, baby, baby, baby, baby, baby. You better stop the things you do. You know I can't stand it, you running around. You know better, baby, I can't stand it, 'cause you're putting me down. I put a spell on you, 'cause you're mine. Come on now, Herbie, come on, dig in, baby. Come on now, dig in, dig in. Because you're mine. You're mine, baby. Because you're música de Queen Latifah, un álbum cargado absolutamente de grandes clásicos. Herbie Hancock, Queen Latifah, Stevie Wonder, dando apoyo. Y ahora tiempo para centrarnos en la música de Coalition, Seventh Power, algo así como el séptimo poder. El disco se abría en 2006 con Just Herbie the Way, que es lo que estamos ya escuchando en RAI, Radio Andalucía e Información. La música de los Coalition, un septeto norteamericano, de ahí lo de la séptima fuerza, 7-4, Jay Douglas en la batería, Dajeri McKenna en las percusiones, Gordon Uchima al saxo, Terry Spiras y Tony Provo usando los teclados y Michael Cole, que es el guitarrista, el fundador del grupo allá por 1994. Este hombre es mucho más conocido, es un hombre que lleva muchos más años en la industria y se llama Michael McDonald. Nació en San Luis, pero ha sido considerado en los últimos tiempos un auténtico ciudadano del mundo. Estamos ante una gran colección de clásicos. Dos discos homenaje a la Chandler Motown de Detroit con Michael. Canciones absolutamente inolvidables en todos los casos, como esta. I'm gonna make you love me. Michael McDonald, Radio Andalucía e Información. Música de Michael McDonald, bueno, la música de él exactamente no, la verdad es que es un clásico de la Chandler Motown de Detroit, pero él tuvo la deferencia, tuvo el detalle de recalar en todas esas maravillosas canciones que han sido creadas a través de décadas y que se han convertido en clásicos imperecederos, insustituibles en la historia, para reconvertirlos con esa voz absolutamente personalísima, peculiar, singular, única, la de un negro que realmente es blanco y con ojos azules, es una cosa increíble. Un hombre de San Luis que estuvo, como ustedes saben, formando parte de los Dap Brothers hace muchísimos años y que ahí sigue. Kirk Fallon al saxo. Y es cierto, desgraciadamente para muchos, Love is a Losing Game. El amor es un juego en el que se pierde. El saxofón elegante, suave, sinuoso, sexy, provocativo. Aquí la mejor música del mundo, Radio Andalucía, RAI, el país de los sueños. Desde Dallas, en Texas, Kirk Balun, así podemos decirlo en español, Kirk Vale, así se pronuncia en su idioma. Un saxofonista importante, insustituible, muy interesante dentro de las nuevas avias de los músicos de smooth jazz, de aquella fusión, así se llamaba hace años, en los Estados Unidos, además con unas tremendas influencias del soul, sobre todo característico de la corriente que dominó Memphis en Tennessee. Es un tipo importante que junto a Brandon Fields y Jeff Cashua fue uno de los saxofonistas de los Rippingtons, míticos Rippingtons de Los Ángeles, en el álbum Sahara, por ejemplo, durante 1994, independientemente de su riquísima producción propia. Tiempo ahora para Legacy. Sweet sugar chips. bumming sweet lips, the sugar is mine. You bet your life, sweet man like this, it's hard to find. Ooh, yeah. He picks me up, he makes me feel nice, he makes me think twice about paradise. Like sugar and spice and everything nice, he's sugar to me. Sweet sounds of joy come into my ear when my sugar is near. He sounds so sweet, my heart skips a beat when that sugar is near. Ooh, yeah. He picks me up, he makes me feel nice, he makes me think twice about paradise. Like sugar and spice and everything nice, he's sugar to me. I want some of your brown sugar. Yeah, I want some of your brown sugar. Yeah, I want some of your brown sugar. Yeah, I want some of your brown sugar. Can we do that? Can we do that? Can we do that, please? Caramel chocolate, especially with the nuts in it, baby. Yeah. Brown sugar, baby, I get high off your love, don't know how to behave. Brown sugar, baby, I get high, so high, so high, yeah. Brown sugar, baby, I get high off your love, I don't wanna do it, don't wanna behave. Sugar, brown sugar, azúcar, azúcar moreno. Con Ledisi, que es una intérprete nacida en New Orleans. Estamos al sur de los Estados Unidos, el lugar en el que comenzó su preparación, su entrenamiento, su adiestramiento de la música, después de que su madre la introdujera en una de las bandas locales para cantar. Después, Ledisi y toda su familia se trasladaría a Oakland, a California. En ese estado continuó sus estudios y su preparación musical. Incluso fue nominada como mejor actriz a los premios Shelly Awards en 1990 por su participación en una obra musical llamada Dorothy in the Wiz. Una formación espléndida y muchas y buenas canciones. Es curioso el dominio vocal de esta artista. Bienvenidos a RAI, Radio Andalucía, el país de los sueños. Town Town. Al saxo, el protagonista es Konstantín Krasztorny. Esta es su música. Thank you. buen saxofonista y su primer disco, el debut en 2004, Downtown, este que estamos escuchando, europeo, Constantin Krastorny. Bueno, no sería extraño adivinarlo con ese nombre y ese apellido. Es alguien que fue estudiante de clarinete en la escuela de Kiev, de saxo y jazz en Ucrania, y en los conservatorios de Rotterdam y el Real Conservatorio de Holanda. Un músico muy bien preparado que siempre ha demostrado su inclinación, su predilección por el smooth jazz. Lo hace muy bien, eso desde luego. Aquí solo los mejores sonidos. Con grupos clásicos como este, ¿quién no recuerda una maravillosa canción por la que no pasan los años? If you don't know me by now. Ellos son los Simplemente Rojo. That we've been through, you should understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, don't get so excited. Children. You got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair? You can't see how to Hagnall, ese británico exultante, ese pelirrojo, el líder de los Simply Red, simplemente rojo, no podía ser de otro color, de otra manera, evidentemente. Y uno de los clásicos de un grupo que ha llevado su música a todo el mundo y que nos ha hecho disfrutar durante muchísimos años. Y es curioso, bueno, es curioso y es importante y es envidiable. Han sabido resistir la prueba del tiempo, la prueba de los años, y siguen ahí haciendo canciones y haciéndonos vibrar, ¿no? Sobre todo a los que, no sé, a las nuevas generaciones, pero desde luego a los que hemos crecido con sus músicas, nos siguen haciendo sentir cosas diferentes, ¿no? Como seguramente usted sabe. Bienvenidos a RAI en Radio Andalucía. Radio Andalucía Información. Algunos músicos de smooth jazz rindiendo tributo a Stevie Wonder. Smooth Jazz Tribute to Stevie Wonder. Varios artistas con 10 canciones distintas, una de ellas. Otro mito en la historia, Creepin' es el nombre, llega desde el norte, desde Detroit, en los Estados Unidos. Jazz Tribute to Stevie Wonder. Grandes músicos de Smooth Jazz rindiendo tributo a uno de los espectaculares nombres de la música norteamericana durante muchísimos años. Y llevan toda la razón del mundo, ustedes también lo saben. El amor es extraño, es una de las canciones clásicas que aparecían en esta producción de Philip Charles. El nombre del álbum Love is Strange, que incluye canciones clásicas como esta. Knock on wood. Qué cierto es eso. A usted se lo voy a contar yo precisamente. El amor es extraño. Estamos viajando hacia 1995 con Philip Charge, muy bien arropado en estudio en este álbum grabado en parte desde Nueva York con Bob Malach al saxo. Bob Balach es un músico que hemos escuchado muchas veces acompañando a otros artistas y también en sus discos en solitario. Ricky Peterson y Chaka Khan en versiones como esta, Knock on Wood, y el grupo familiar de Steelies en las voces, o Gigi Telesforo desde Roma en Italia. El líder de los Gigi and the Paparazzi en ese país y los Mother Tongue desde los Estados Unidos, dos grupos que ha ido compaginando el... en los últimos años, bastante tiempo hace, por cierto, que no sabemos absolutamente nada de ellos. Knock on Wood, un original de Eddie Floyd, grabado en el año 1964 y recuperado con Chaka Khan en las voces por el maestro Philip Charge, por este guitarrista afroamericano de Chicago, Illinois, uno de los expertos en la mezcla de elementos de jazz y blues en la mayor parte de sus trabajos. La mejor música del mundo en el país de los sueños. Lorenzo Romero, perfecto en la producción, como siempre. ¿Qué sería de este programa sin él? Saludos de Juan Antonio Jurado. Tiempo para Al Turner, que es la estrella que estamos escuchando en este momento. El disco Moving y la décima de las canciones Out Nights, Noches de Otoño. Al Turner desde Detroit hace un instante. Tiempo ahora para una voz maravillosa y un clásico, Sunny con Nuna. Bienvenidos. Servida aquí permanentemente a estas horas, habitualmente, la mejor música del mundo. Sunny, yesterday my life was filled in rain. Sunny, you smiled at me and re-raised the pain. Now the dark days are dawn and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. Canción y una voz extraordinaria, la de Noon, una intérprete japonesa que fue voz solista en una versión del tema de Stevie Wonder, Rainbow in the Sky, que los también nipones Soul Bossa Trio incluyeron en el álbum Songs and Melodies, Canciones y Melodías, otro de los discos que hemos escuchado habitualmente aquí. Y ya que estamos disfrutando de esas texturas clásicas, escuchen atentamente esta revisión de un éxito del desaparecido Michael Jackson. Marcela Mangabeira. Run With You al final de una nueva hora en la producción musical de RAI, Radio Andalucía Información. you in.